Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 36 minutos y ya saben que en este espacio, en los miércoles, nos vamos a conocer pues curiosidades de nuestra tierra. Y como pues de la mano de Miguel Méndez, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenísimos días, Miguel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y un día más, gracias por estar con nosotros, bueno, pues enseñándonos esas curiosidades de la comarca. Pues sí, hoy vamos a hablar de algo que forma parte de los tópicos españoles, ¿no? Los viajeros ingleses que vinieron en el siglo XIX, pues entre los muchos personajes que aparecen en su literatura y en sus descripciones de España, pues está el bandolero, además, por supuesto, del torero, de la Carmen, mujer de rompe y rasga con el cuchillo en la liga y demás, pero el bandolero, sin lugar a dudas, es uno de esos personajes que siempre ha estado también en nuestra literatura y, como digo, en los tópicos españoles. Bueno, pues aquí en nuestra comarca, precisamente, es un lugar donde, en teoría, pues nace realmente lo que se ha venido a llamar el bandolerismo, ¿no? Uh-huh. Porque ya para empezar, Viriato, desde el Cerro de San Vicente, pues atacaba a las tropas forrajeras de los romanos y, bueno, a los campamentos que hacían los romanos, no solo por guerra, sino por subsistencia, ¿no? Ese quizás es el primer antecedente. Yeah. Luego, más tarde, en la Edad Media, pues todos han oído hablar de los golfines, la palabra golfo, en parte, pues viene de ahí, y estos golfines, donde surgen por primera vez en la Edad Media, poco después de la batalla de las Navas, que quedaban soldados de fortuna, que quedaban mercenarios, que quedaban ya sin oficio ni beneficio y se dedicaban más que nada a asaltar pues a la gente que iba por los caminos en aquellas épocas tan inseguras. Bueno, pues a partir de ahí, del siglo XIII, en la zona de la Jara más profunda, la zona de Puerto San Vicente, de Moeda, de Sevilleja y demás, de Guadalupe, pues aparecen esos golfines, que son los, como digo, llevaban estos soldados que no tenían otra cosa que hacer que asaltar a los que iban colonizando aquellas tierras. Entonces, estos golfines tienen precisamente en Cáceres dos palacios, porque luego se hacen nobles, porque, digamos, aparte de sus actividades delictivas, empiezan a apoyar a los reyes en sus batallas, en sus guerras, claro. Y entonces, pues bueno, les dan los títulos de nobleza, y precisamente, como digo, en Cáceres, esos dos palacios de los golfines, el viejo y el nuevo, pues son parte de aquella historia que comienza en esta zona de la Jara, como digo. Uh-huh. Bueno, pero resulta que esta zona de la Jara pues se va poblando principalmente de colmeneros. Al principio, la gente que, estamos hablando de hace 800 años, claro. Pues la gente que va repoblando la Jara pues no cultiva en general grandes extensiones, empiezan a rozar la tierra, quemar las jarales y demás, pero lo que sobre todo llevan son las colmenas. ¿Por qué? Porque las colmenas se colocan en sitios relativamente escondidos y es difícil que cuando los árabes volvían hacia acá, las tropas musulmanas, en las razias, a destruir lo que habían conquistado los cristianos, pues evidentemente si las colmenas estaban repartidas por el monte era más difícil de encontrarlas. Igual que luego vienen, pues en fin, los cabreros, los ganaderos, y más tarde ya se empiezan a colonizar pequeñas huertas, pequeñas, uh-huh. Pero bueno, en principio lo que eran es colmenos. Bueno, pues ¿qué pasa? Que estos colmeneros, los pobres, pues se veían acosados por los golfines, por estos bandoleros. Y entonces se unen entre ellos para formar una hermandad. Y esa es, y defenderse así con ellos de los de esos bandoleros y esos golfines. Entonces esa hermandad es la que luego será la Santa Hermandad Real y Vieja de Talavera de la Reina, con sus dos hermanas, la de Ciudad Real, entonces Villarreal, y la de Toledo. Entonces, estas tres hacían reuniones anuales en una zona, digamos, que pillaba a todo el mundo más cerca, como es, por ejemplo, la zona de la Nava de Estena, esa zona ahí cerca a los montes de Toledo, que estaba a una distancia aproximada de, lo, de las tres hermandades, tenían allí, en fin. Y además en Talavera teníamos pues la cárcel de la Santa Hermandad. Esa cárcel de la Santa Hermandad, que estaba en la Puerta de Zamora, que se destruyó, fue una de las últimas barbaridades que se hizo con el patrimonio de Talavera, porque se destruyó con un artesonado mudéjar impresionante. Pues en esa cárcel es donde se traían a todos los bandoleros, a todos los delincuentes que se conseguía apresar en aquellas tierras de la Jara. Como como de unos orígenes un poco turbulentos, ahí surge una hermandad para poner orden. Bueno, pues esa hermandad, la Santa Hermandad Real y Vieja de Talavera, junto a la de Toledo y a la de Ciudad Real, pues es el un poco el germen de lo que el antecedente de lo que luego sería la Guardia Civil. Es la primera policía rural de Europa y además es curioso porque tenía atribuciones incluso del tipo del Seprona, ¿no? Porque también vigilaban de que no se deteriorara la vegetación para que así las abejas de los colmeneros pudieran tener, en fin, el alimento necesario para la miel, ¿no? Claro. Entonces, de esto de la Santa Hermandad otro día podemos hablar más detenidamente. Ajá. Pero bueno, hablando de bandoleros, decir que de aquella época pues viene aquello de a buenas horas mangas verdes que se dice, y el uniforme verde de la Guardia Civil. De la Guardia Civil. Los cuadrilleros de la Santa Hermandad lo tenían. Y estos, eso de a buenas horas manga verde viene porque imagínense que hay un asalto en los Guadarranques, que había mucho. Los Guadarranques es un puente que hay en un río cercano a la zona de, cuando se va por el camino a Guadalupe, por Alía, desde Puerto de San Vicente. Bueno, pues allí es donde más asaltos se producían. Y en el Archivo Municipal de Talavera tenemos la suerte de contar, bajo la custodia de nuestro amigo Rafael el Archivero, de cerca de 1000 causas criminales de la Santa Hermandad, para hacer 1000 películas y mil novelas tenemos. Es una de las riquezas que tenemos patrimoniales en Talavera, el Archivo Municipal en general y este de la Santa Hermandad en particular. Luego, aparte, en fin, otro día podemos hablar de la Santa Hermandad más detenidamente porque tiene muchas cosas curiosas y muchas causas, dignas de hacer una novela o una película. Bueno, pues luego después en el siglo XIX aquí no tenemos mucho bandolero carlista porque otra de las épocas del bandolerismo es el carlismo. Aquí, aunque el carlismo, curiosamente, el primer pronunciamiento carlista es en Talavera, que también de eso podemos hablar otro día, pues luego en las guerras carlistas, pues sí, aunque hay, en fin, hay algunas partidas y demás, de facciosos, como se llamaba entonces, pero no llega a haber gente que se echa al monte por aquí con, en fin, en la época, como digo, del carlismo. Sin embargo, sí que en el siglo XIX hay por aquí un bandido conocido, que es el del que hay muchas leyendas en los pueblos de la Jara, que es el bandido Moraleda. El bandido Moraleda, sí. Este hombre nace cerca de Ciudad Real, en un pueblo cerca de Ciudad Real, pero luego pues parece que tiene amores por aquí, por la zona de la Jara, por Torrecilla, y de hecho en Santana de Pusa, por ejemplo, se conserva un paraje conocido como la Cueva de Moraleda, del bandido Moraleda. En mi blog tengo una entrada dedicada precisamente a este bandido, donde viene su foto con unas barbas muy largas. Y este hombre tiene una curiosidad, y es que el general Prim, en una ocasión, estando por una zona de los montes de Toledo, pues se perdió el hijo del general Prim, y resulta que lo encontró el bandido Moraleda. Lo llevó a la puerta de la finca y le dijo al chaval, dice, dile a tu padre que el que te ha traído aquí es el bandido Moraleda. Bueno, pues cuando salió de la cárcel, después de que le detuvieran y pasó una temporada entre rejas, pues le contrató como guarda de la finca. Mira, como agradecimiento, no está mal. En la zona. Pero vamos, esto no ha sido raro siempre contratar al más furtivo o al más bandolero para proteger los cotos o a los bandoleros. En fin, luego ya, aunque no es bandolerismo, porque evidentemente se echan al monte por otras razones, son las razones políticas, pues desde el franquismo se llamaban bandoleros a los maquis, ¿no? En realidad eran guerrilleros antifranquistas, y también de eso tenemos mucho por la Jara, con las partidas de Quincoce y de Chaqueta Larga, como digo, no tiene nada que ver, claro. Aunque a veces pues tenían que hacer asaltos y demás porque estaban, en fin, tenían que comer, estaban claro. En el monte y tal, pero eso ya es otro episodio más reciente del que también podremos hablar otro día. Pero bueno, como veis, pues tiene Talavera unos antecedentes con respecto al bandolerismo En fin, y otros pues... bandolerismos, entre comillas, que quizás no es mejor hablar aquí. Bueno, no hablar. Aquí se puede hablar de ellos, pero a lo mejor en otro espacio, ¿no? Diferente. En otro espacio, sí. Lamentablemente, bandoleros va a haber toda la vida. Exactamente. Y en estos ámbitos históricos que estamos viviendo, pues más todavía, ¿no? Lamentablemente, pero bueno. Lamentablemente. Qué bien, pues queda pendiente también un tema que teníamos por ahí, el de las barcas, ¿eh? Ah, sí, bueno, pues otro día hablamos de las barcas. Perfecto. De las barcas que había en nuestros ríos. Ajá. De acuerdo, el próximo día hablamos de las barcas. Vale, genial. ¿Vale? Muchísimas gracias, Miguel, como siempre. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Hasta pronto. Pues pinceladas de esa historia talaverana de Talavera y sus antiguas tierras con estas curiosidades de la comarca que vienen cada miércoles de la mano de Miguel Méndez.